Bueno, Rodrigo. Si no, habrá que ir a plantarse frente a las máquinas. Lo que hace. Vamos a hacer mucho más. No va a ser la primera vez en, no, en este valle. Este valle ya tiene, como historiador sé que ha sido rebelde siempre. Sí, y exacto. Una topadora va a tener 10.000 personas enfrente. Y sí. Nos quedamos en Tras la Sierra porque se ha dado a conocer hace ya... Bien, y ahora vamos a presentar al primer... Estamos hoy en Plaza Mitre, ex Plaza Argentina. Así que esperemos, bueno, ver cómo va avanzando todo esto. Y que hay una movilización en Villa Dolores. Vamos a... Escuchaste una producción de las radios comunitarias de Tras la Sierra. Cuando circules por los pueblos, aminora la marcha, respeta nuestro ritmo. Aquí dormimos la siesta, nuestros niños juegan en las calles y andamos a caballo, en bicicleta o caminando. Es un mensaje de FM Sierras. Corazón te llevará en la profundidad como se esconde una perla en el mar, y en su rincón recordará un eco fugaz el sueño que dejó tu ser volar. Gaviota, gaviota, yo seguiré tu paso. Thank you. corazón te llevará en la profundidad como se esconde una perla en el mar. Y en su rincón recordará como un eco fugaz el sueño que dejó tu ser volar. Gaviota, gaviota, yo seguiré tu paso. Todos y todas por ahí en casita, si están escuchando FM Sierras, este programa se produce y sale al aire todos los miércoles, o casi todos los miércoles, a las 19 horas. Así que el saludito para todos y todas, y nada, vamos a intercambiar algunas cuestiones, algunas cosas que han pasado durante la semana o que me han pasado durante la semana. En los controles Pablo, siempre musicalizando y eligiendo gran parte de los temas, y en los micrófonos Carlos, como siempre, en esto que hemos dado en llamar una gotita para la vista gorda. Y bueno, la idea sería saludar a algunos amigos hoy. Uno es un amigo entrañable de FM Sierra, que dejó su abrigo hace algunas semanas, y bueno, la idea es que lo venga a recuperar y que además aporte con un poco más de ese cancionero con el que nos suele deleitar, y me estoy refiriendo al Churli, ¿no? Al amigo Churli, al cual le mandamos un fuerte abrazo, y que casi siempre creo que nos escucha, o por lo menos dice que nos escucha, pero vaya para él el mejor de nuestros elogios y nuestro agradecimiento. Y le decía a Pablo antes de comenzar el programa que al finalizar vamos a poner la canción de Delia hecha por Churli hace muy poquitas semanas. Lo vamos a tomar ahí como una constante. Cada vez que termine este programa va a ser una forma de recordarla a Delia y de solicitar su que aparezca con vida, ¿no? Como corresponde y como necesitamos todos los transerranos. Bueno, le repito los números de contacto. El teléfono de la radio es 560226, o también puede hacerlo a través de mensaje de texto, a través de WhatsApp. Si lo hacen a través de correo electrónico es fmsierras@gmail.com. Y también para solicitar algo, para aportar datos o para traer temas o para lo que se les ocurra, tenemos el blog, ¿no? Que es como una página. Tienen que cliquear FM Sierras Comechingones, FM Sierras Comechingones, blogspot.com. Ahí está, sí. Tanto repetirlo por ahí me lo olvido. Bueno, hoy quería contarles que, como ustedes saben, siempre estamos un poco pendientes ahí del comedor Aventura en Pañales que sostiene Carlos, Rosa y su hija Emma. Y tenemos también hoy una hermosa noticia ya confirmada. Hubo una persona, alguien solidario de Villa de las Rosas, no voy a decir el nombre porque ni siquiera lo sé, pero una persona hizo una donación de 4 soportes de 12 metros cada uno, para el futuro techo donde los niños y jóvenes y ancianos que van a comer durante 3 días a la semana, les recuerdo que eso es lunes, miércoles y viernes, van a tener ahí un reparo. Así que qué lindo, ¿no? Que aparezca gente solidaria, gente con muchas ganas. Tienen un costo importante estos perfiles a los cuales me estoy refiriendo. Se llaman perfiles porque son una especie de C, de chapa, ya le digo, de 12 metros. Bueno, este señor de Villa de las Rosas ha donado 4. El comedor va a seguir necesitando chapas para armar, son varios metros cuadrados de chapa lo que se tienen que cubrir. Así que les toco un poco el corazón y no sé si el bolsillo a ustedes, pero quizás tengan un par de chapas en su casa o sepan de alguien que quiera donar o alguien que quiera ponerse unos pesos y comprar una chapa. Todo va a ser bienvenido para el comedor Aventura en Pañales. Por otro lado, también un supermercado de Villa Dolores sigue haciendo donaciones todos los meses, todas las semanas. Y bueno, no digo que no falten cosas, siempre para comer, para hacer la comida faltan, pero los invito, ¿no? Los invito, como casi siempre hago, a que participen acompañando o ayudando a preparar la comida o a servirla. Prepararla no, porque Carlos ahí es el que maneja todo eso, es el director de orquesta con su señora, pero sí para distribuirla ahí en los recipientes, para atender a los chicos. Se van a sentir bien y bueno, y van a ver, ¿no? Van a tomar conciencia. A veces uno abrigado con la heladera con comida no advierte, ¿no?, que hay otros hermanos nuestros que no la pasan bien, que no tienen eso que tenemos nosotros, y no porque no se lo merezcan, sino porque, bueno, se ha dado así, hay una situación difícil que esperemos que en algún momento cambie y que desaparezcan los comedores. Yo digo que a Carlos y a Rosa, a Emma, a la familia y a otras personas que sostienen el comedor Aventura en Pañales, hay que hacerle un monumento bien grande en Villa Dolores. Pero es cierto, ¿no? Ojalá que no necesitemos comedores comunitarios ni espacios o merenderos. Ojalá que alguna vez ese sueño de una Argentina donde cada uno pueda conseguir su propio alimento sea alguna vez una verdad, mientras tanto una realidad, ¿no? Mientras tanto tenemos estos seres como Carlos, como Rosa, como Emma, que disponen de su vida, de su tiempo, inclusive de su casa, de sus espacios personales, para atender a aquellos que los necesitan y que menos tienen. Y otra cosa que quería comentarles, y ya para terminar con esto del comedor Aventura en Pañales, al cual a mí me da inmensa alegría saber que algo se va haciendo, ¿no?, que alguna cosa va saliendo adelante entre tanta pálida y tanta cosa negativa a la cual nos tienen acostumbrados ciertos señores y ciertas situaciones. Hay cosas que parecen brillar, ¿no?, que parecen brillar y que nos dan, que nos brindan esa luz de esperanza, ¿no?, de que no todo está perdido, que no todo que hay cosas que se pueden hacer, y desde el llano, desde el espacio que nosotros tenemos o ocupamos, desde nuestro espacio, no hace falta brillar en organizaciones ni en movimientos políticos a veces, no porque eso esté mal, sino porque no hace falta para hacer por ahí una pequeña colaboración, una pequeña ayuda, un darle la mano a nuestro hermano que hoy está mal y que mañana puede ser inversa la cosa, ¿no? Cuando nosotros, si a nosotros nos pasa algo, también nos gustaría que un hermano nuestro, un argentino, nos diga: vení, apoyate en este hombro que algo te puedo ofrecer. Y me refería a, me quería referir, perdón, a que hace un tiempo un grupo de gente con un técnico de agricultura familiar, el ingeniero Sarri, estuvieron en el comedor Aventura en Pañales, participamos también desde acá de la radio, y donde era una construcción, yo creo que esto lo he dicho antes por radio, se hizo una huerta, una construcción que están solamente los cimientos y hasta la capa aisladora y un espacio importante, así que a pico, a pala, a asadón y eso, bueno, se hizo una huerta, la gente trajo semillas, la gente de agricultura familiar también, plantines y eso, se sembraron y se trasplantaron algunas especies y bueno, quedó todo ahí esperando de que la familia riegue y un poco le brinde las labores culturales de una huerta, que es sacar yuyo, mejorar un poco los bordos y regar fundamentalmente. Y ayer tuve oportunidad de ver ese lugar y me dice Carlos: tendrías que avisarle a la gente que vino que venga y se sirva, aunque sea una planta de lechuga, para que vean que todo eso que han generado ha tenido el efecto esperado. Y bueno, le pedí unas fotos y eso, la idea era subirlo al blog de la radio, pero no sé por qué no me las enviaron, pero también, ¿no?, una satisfacción inmensa y además un llamado de atención para mí, y que también una de esas es un llamado de atención para ustedes, que podemos en un pequeño espacio de nuestra casa generar nuestro propio alimento, que no, seguramente no va a solucionar el problema económico, pero sí nos va a dar la satisfacción de hacerlo nosotros y de comer sano. De comer sano, sin, libre de pesticidas, libre de productos que ni siquiera sabemos. Si queda tiempo, tenemos una nota que está referida a Entre Ríos con respecto a esto del uso de productos fitosanitarios, como quieren decirle, o productos agrotóxicos, como le solemos decir nosotros acá desde este espacio radial. Bueno, eso era con lo de Carlos, y a continuación queríamos hacerles conocer de que el equipo el equipo de producción de FM Sierras, que sería el equipo número 2, que está afincado en San Javier Arriba, en compañía de un personaje también de acá de San Pedro, ya tienen varios programas listos para salir al aire, que están referidos especialmente al Hospital de Día de las Tapias Chuchiras. Así que las felicitaciones ahí para María Inés, para Chato, para Janina, que se han puesto las pilas, han empezado a trabajar, lo están ahí dándole los últimos retoques, tienen que verlo los profesionales del centro, al cual también son actores de estos micros que van a salir al aire. Con gran alegría que gente de nuestra región también se sume a la producción de programas de FM Sierras, como también te podés sumar vos, Yo le propongo siempre a gente que se sume a la programación de Sierras, y muchos creen que hacer radio es algo solamente para iluminados, y bueno, yo les puedo demostrar que no, porque yo soy lo menos que se puede decir de un locutor, de un iluminado para la radio, y sin embargo me animo y acá estoy y me estás escuchando. Y nada, y te digo que también vos tenés un montón de cosas para decir, hablar, compartir, y bueno, si es interesante, acá tenés también un espacio. Ni siquiera hace falta venir, simplemente hacer un trabajo previo, podemos hacerlo grabado, hay un montón de formas de que usemos este instrumento tan bonito. Que a pesar de la tecnología, a pesar del WhatsApp, a pesar de los satélites, a pesar del microondas, de todas esas pailas que se utilizan para transmitir vía satélite, esto que es un formato muy básico de transmisión, de antena a antena de un receptor, todavía hay mucha gente que disfruta y vive la radio. Como a veces intentamos hacerlo nosotros. Bueno, con respecto a esta semana de la salud mental y una serie de eventos, tuvimos en Plaza Mitre y tuve la grata sorpresa de ver un montón de gente, médicos, había usuarios del hospital de día, había alumnos de la escuela normal que cursan las diferentes cátedras de la escuela de enfermería. Algo muy lindo, esto de tejer redes, de unirnos para visibilizar estas cuestiones, y sobre esto vamos a escuchar un primer audio que está íntimamente relacionado con el trabajo que hace la Escuela de Enfermería, porque hicimos una entrevista a la profesora que tiene la cátedra de salud mental en la Escuela de Enfermería, y en realidad tuvimos una sintonía total con los temas, y qué bueno, ¿no?, que haya gente que a pesar del autismo gubernamental, diría yo, de no querer ver o reconocer estos espacios de verdadera importancia como es la salud mental, hay personas que bregan y luchan para que los usuarios o los que necesitan el apoyo dado en función de patologías psiquiátricas o mentales tengan un apoyo como corresponde. Vamos a escuchar, Pablo, si es posible. Alicia Balmaceda, soy profe de la materia de enfermería en salud mental en la Escuela de Enfermería. Es una materia que cursan los chicos de tercer año. La idea de esta materia, sí, es de que los alumnos puedan llevarse bastantes contenidos. La orientación es en que ellos puedan resolver situaciones dentro de la comunidad. La materia no está orientada en solamente las enfermedades, ¿sí?, de salud mental, sino la idea es verlo desde el acompañamiento, desde enfermería, ¿sí?, a el paciente con una patología o al familiar, ¿sí? Sabemos que enfermería lo que hace es acompañamiento a nivel general, ¿sí?, en lo que es el paciente y la familia y la comunidad. La carrera tiene un perfil que es comunitario, porque la Organización Mundial de la Salud lo que pretende es formar profesionales para lograr prevención y promoción y no asistencialismo. Entonces, la orientación de los alumnos es esto, de poder detectar factores de riesgo, ¿sí?, y hacer el acompañamiento. Yo hace ya 6 años que hago la práctica, para nosotros esto sería como la práctica, la materia, que es que los alumnos tengan contacto con los usuarios del hospital de día, puedan entablar, hacer una actividad en conjunto, que es la que estamos haciendo hoy. Fuimos la semana pasada nosotros al hospital de día donde hicieron una actividad que hicieron los origami, que es lo que se está repartiendo en este momento. Se hizo una actividad en conjunto entre los alumnos y los usuarios. Y bueno, y la idea es, bueno, ahora poder esto de promocionar el hospital de día, promocionar la Semana de la Salud Mental, porque todos estamos como vulnerables, ¿sí?, a poder tener una enfermedad de salud mental. No solo hacemos el acompañamiento desde la patología, sino como el acompañamiento desde un duelo, un nacimiento de un hijo, la pérdida de un familiar, un accidente. Hay muchas formas de crisis que se dicen, ¿sí?, desde la teoría, que bueno, que la idea es que enfermería pueda acompañar, ¿sí?, desde ese lado, poder escucharlos, darle la mano, decirles, acá estamos, te acompañamos, podés contar con nosotros. Bueno, y el hospital de día no es muy conocido, a pesar de que yo hace 6 años que voy con los alumnos a la escuela. Hay mucha gente que, y muchos alumnos que vienen, dicen, profe, pero no sabemos que eso existe. Bueno, esto es un dispositivo, ¿sí?, que es la reinserción, la idea es de la reinserción del paciente con una patología, ¿sí?, a la sociedad. Y la idea también es de que los profesionales seamos los primeros en que dejemos de discriminar, porque el paciente de salud mental está muy discriminado, la gente le tiene mucho miedo, hay todo un estigma de locura que uno dice, y bueno, la idea es esto, poder cambiar desde el futuro profesional, que son los alumnos de la escuela, para que ellos puedan llevar a su comunidad, a su grupo de amigos, porque el enfermero parece que no, pero está con los amigos y está hablando de promoción, de prevención, entonces esa es la idea, de que ellos salgan con una orientación y que, bueno, que traten de, que tratemos entre todos de cambiar este paradigma del paciente de salud mental, que muchas veces está muy mal visto en la comunidad y no nos damos cuenta que estamos todos expuestos, ¿sí?, a padecer una patología más grave, menos grave, pero desde la depresión, el llanto, la angustia, o sea, lo trabajamos desde ahí, desde el acompañamiento. Los factores de riesgo son muchos, o sea que estamos todos expuestos realmente a tener una enfermedad, pero lo que no estamos es, no somos conscientes de eso. Creemos que eso le puede pasar a algunos nada más y bueno, y no tomamos conciencia. Me entrego a que este tema pase de moda, no como cambalache, que bien actual. Bueno, este es el primer audio, le agradecemos profundamente a Alicia Balmaceda, que nos atendió. Había mucho bochinche en la plaza el otro día y ella nos acompañó ahí, nos pudimos sentar en un banco y hacer este trabajo, este pequeño trabajo, pero de todo esto más tarde vamos a seguir escuchando, pero ella hablaba de la importancia de la visibilización del hospital de día y un poco a mí no deja de darme bastante bronca esto de que tengamos que visibilizar un hospital de día, ¿no? No quiero que alguien lo pueda tomar a mal a todo esto, ¿no? Pero cada vez que yo voy al hospital de día o tengo contacto con gente que participa de las actividades del hospital de día, no saben si se cierra, no saben si van a seguir pagándole a la coordinadora, no saben si va a seguir la enfermera, no saben si van a poder seguir transportando a los alumnos. Es muy triste, ¿no? Muy, pero muy triste. Y yo me quería detener en esta parte para pedirle al señor vicegobernador de la provincia a través de este micrófono, estoy seguro que este programa no lo escucha, pero por ahí alguna persona allegada, Oscar González, se habla de millones y millones de pesos para la construcción del camino de las altas cumbres, o de los tramos. Estamos en la polémica esta, si que hay dos caminos, hay dos trazados, uno hay que quitar del medio 400 hectáreas de monte nativo, va a haber que hacer puente, se habla del otro tramo que ya se va a instalar, con el cual vamos a tener mejor acceso a Córdoba. o en menor tiempo, millones y millones y millones de pesos que... El otro día lo escuché en una conferencia de prensa, no sé si eran 300 mil millones de pesos del cual hablaba. Cuando hablan de tanto dinero es como el tema de la deuda externa, es como que, no sé si te pasa a vos, son tantos ceros que después si lo tenemos que repetir a la media hora ya no sabemos. ¿Cuánto puede necesitar el hospital de día de las Tapias para funcionar? Un 0,000001% de esas fastuosas, inconmensurables cifras de dinero. Y estamos hablando de la salud mental, y estamos hablando de tener que visibilizar, o sea, acompañar a un montón de gente que está laburando para que muchos hijos nuestros, hermanos nuestros detrás de la sierra tengan el servicio que deberían tener en función de un derecho. El derecho, la salud es un derecho, y sin embargo, ahí funciona, en Chuchiras, en la rotonda que está entre Las Tapias y San Javier. Y el otro día me decía una persona, vos fíjate que ni siquiera un cartel tiene. Y resulta que el señor Oscar González vive a 10 kilómetros, 5. Digo, seguramente estará enterado de que ahí está el hospital de día. ¿O no? O para hay cosas para las... ¿Cómo hace cuando pasa por ahí? No estoy usando este micrófono como plataforma para candidatearme en contra de nadie. Ni a favor de nadie. Simplemente, digo, se gasta dinero en rallies, se gasta dinero en clubes, se gasta dinero trayendo bandas de música para acompañar a políticos o acompañar momentos. Recuerdo el día de la primavera, qué sé yo, cosas así, que se gasta un montón de plata en Boca del Río. Y cuando vienen estos rallies que nos dejan los caminos hechos bolsa y tiran tierra para todos lados... Digo, señor, hay un hospital de día de salud mental. Hay un montón de hermanitos nuestros ahí necesitados. Hay un montón de empleados ahí que trabajan ad honorem y otros que les pagan cuando se les antoja. Ellos mismos te dicen, no sabemos si mañana, pasado, la semana que viene vamos a estar. Es triste, es como si viviéramos en dos mundos paralelos. Uno, el de las obras fastuosas, y otro, el de la realidad miserable. La profe decía, a vos, a mí, mañana en un accidente, en una enfermedad, en un problema económico, en un problema de familia, podemos quedar con patologías o con secuelas serias y vamos a necesitar que alguien nos acompañe. Obvio que el que tiene mucha plata se irá a Córdoba, a Buenos Aires, pagará a un profesional por su cuenta. Hay un montón de gente que no tiene ni mutual. Jóvenes, niños, mujeres. No se entiende, es muy poco comprensible. Yo entiendo que la gente no sepa qué es el hospital de día. Eso lo hablábamos un poco con Alicia ahí en la plaza. Si le preguntamos a ese señor que está sentado ahí, me decía Alicia, y le preguntas qué es el hospital de día de las Tapias, te va a decir que no tiene idea. Ahora digo, está bien que usted ahí del otro lado del parlante de la radio no sepa un cuerno de qué es el hospital, no lo necesita, no sabe, qué sé yo, está diciendo este hombre por la radio que hay un hospital, habrá enfermeros, habrá camillas, no hay. ¿Habrá un montón de dependencias? No hay. Hay una sala nada más, y ahí los profesionales le enseñan diversas actividades. Retoman todas estas patologías, acompañan el calvario que a veces tiene que sufrir una persona cuando sufre una enfermedad o como cualquier otra. Ahora hace falta que tengamos que visibilizarlo para que a los intendentes, para que al gobernador, para que al vicegobernador, para que a los legisladores se le mueva un pelo por esto. ¿O será que cobran mucha guita y sus sueldos son muy interesantes y saben que si tienen un hijo, qué sé yo, autista o un chico con problemas de adicciones, van a ir a una super clínica que le van a sacar un montón de plata, pero que es la que le sobra. Pero acá no, acá es el caso de gente como vos, como yo, cualquiera. Me pareció ridículo que estemos trabajando para visibilizar, no ridículo ni por la ni por los profes de la escuela normal, ni por los practicantes, había médicos, practicantes, psicólogos que están en el hospital regional, al contrario, me parece que es genial el aporte y el trabajo. Digo, de los que están más arriba, de estos que cobran un montón de dinero por ocupar cargos públicos. Por eso digo, todo se puede, yo digo que todo se puede remediar, todo tiende a todo, hay una forma de a veces de darse cuenta cuando uno no está haciendo las cosas bien. Y digo, el gobierno de Córdoba habrá hecho un montón de cosas bien, en esto está fallando, está mal. Doctor González, usted vive acá cerca, vive acá en San Javier. Tiene una hermosa casa en San Javier, tendrá otras casas, qué sé yo, vivirá también en Córdoba. Por favor, cuando pase por la rotonda de Chuchiras, pare, baje de su auto, estacione y pregunte qué es eso, qué hace esa gente ahí. Si son delincuentes, lo que tiene que hacer es llamar a la policía, que seguramente y sacar a toda la gente que está ahí, a la psicóloga, a la asistente social, a los que van a darle fútbol, a los profes que le van a enseñar a los chicos a hacer instrumentos musicales. Sáquelos, porque quiere decir que hay algo que está mal. Hay que erradicarlo, pero si no, haga dos pasos hacia atrás, agarre su teléfono y vea de qué forma se le puede ayudar un poquito al Hospital de Salud Mental. No digo un poquito, hacerlo con todas las letras, cortar cintas, traer, qué sé yo, una orquesta, hacerlo más grande, cambiarlo de lugar, permitirle a los usuarios que puedan tener un vehículo que los lleve y los trae. Hay personas que no pueden llegar a ese lugar porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Y entonces se quedan en sus casas. Es muy triste, es muy inhumano. Es algo que no corresponde. Como que no corresponde también que los funcionarios hagan la vista gorda. Esto no es una gotita para la vista gorda, es un gotón. Algo que tiene que llegarles no solamente a todo su ojo, sino a su cerebro. No pueden ser tan inhumanos de abandonar a la gente. No pueden ser tan inhumanos de dejar un hospital solamente con un goteo. Hay, por lo que yo escuché cuando estuve, hay solamente una persona que se le paga, que es la enfermera, y otra es la coordinadora, que creo que por embarazo ahora tiene una licencia, y el resto son gente pegada con saliva ahí, gente que está haciendo una práctica. Después, como les digo, me dio una tristeza profunda el saber que hay gente que no puede concurrir porque no tiene movilidad, no hay una movilidad, parece que había, pero ahora no. Y a lo sumo algunos llegan porque el colectivo, no sé si porque tienen un certificado, qué sé yo, el colectivo no les cobra, que es la empresa Sarmiento. No les cobra no solamente para ir al hospital de día, sino que no les cobra para cuando tienen que subirse un colectivo, por sus discapacidades, por su enfermedad, no sé, por lo que sea. Señores, pongan las barbas en remojo, vuelvan hacia atrás, arreglen esto que está mal, profundamente mal, y esos van a ser votos seguramente. Yo creo que los votos les debe importar, ¿no es cierto? A mí me importa, o sea, las obras faraónicas me parece que les importa mucho a la gente. Esto no es una obra faraónica, es algo súper chiquitito que se necesita nada más de que se pongan a trabajar un poquito. un poquito nada más. Piensen que hay mucha gente que necesita de esto, como el agua, como usted necesita tomar agua, comer, hay gente que necesita el apoyo terapéutico. Y estos son los usuarios del hospital de día de las Tapias Chuchiras. Teníamos una música programada que es de Luna Monte y Juan Quintero, se llama Curativa, y bueno, vamos a escucharla, Pablo. Nací entre chacareras, bailecito en mi vida, pero se me quiebra el pecho desafiando a mi guitarra. Mi guitarra, qué valiente, no le tiene miedo a nada, quizá por eso será que suena tan desafinada. Cantar por cantar no siento, pídale otro sujeto, que yo de la nada vengo y hasta aquí, pero me alerto. De la nada y hasta donde, lo sé por ser yo no más, socavón de la guitarra minero este sale, igual peco de atrevido, más prefiero a lo jugado que a lo bien afinadito. Y te lo pido, chacarera, chacarera curativa, quítame todas las penas que me ha dejado otro día. Cantar por cantar no siento, pídale a otro sujeto, que yo de la nada vengo y hasta aquí, pero me alerto. De la nada y hasta donde, lo sé por ser yo no más, socavón de la guitarra, minero de este sol. Quizá por eso será, quizá por eso será que suena tan desafinada. Bueno, ahí escuchábamos a Luna Monte y Juan Quintero en este tema Curativa. Y le vamos a dar paso al siguiente audio ahí con la profe Alicia Balmaceda. Pero antes quería un poco retomar las palabras anteriores y pensaba, para que no quede confuso todo esto, ¿no? Esto no es una tribuna de política partidaria donde... O sea, o por lo menos hace 10 años que estamos en esta pequeña radio con 4 compañeros y la sostenemos a veces con demasiado sacrificio, creo yo, y nunca la hemos utilizado como tribuna político-partidaria. Si bien muchos de nuestros programas tienen la libertad todavía, en buena hora, de hablar de lo que es política, nunca, ni siquiera hicimos publicidad partidaria. O sea, usted, si ha seguido esta radio durante toda su vida, nunca va a haber escuchado acá una publicidad, salvo las que vienen inmersas en programas que nosotros repetimos, como hoy escuchaba el programa de Radio Nacional Córdoba, donde por pauta publicitaria ellos tienen la obligación de liberar esa publicidad, que además creo que es gratis, entiendo, ¿no? Pero digo esto volviendo un poco al señor Oscar González, es justo que lo invitemos, o sea, para mí sería muy interesante que alguna vez se acerque acá a nuestra radio. Normalmente hacemos muy poquitos programas en vivo, este es el de los miércoles, por ahí él está el miércoles y se acerca. Este programa es sale al aire a las 7 de la tarde, nos avisa, y por ahí nos explica, ¿no? Nos explica por qué sí o por qué no, o si se ha olvidado y este es el momento de darle capacidad al Hospital de Día de las Tapias. Vamos a hacer nosotros lo que le vamos a agradecer y le vamos a extender la mano, aun cuando tengamos diferencias políticas, partidarias o lo que sea. Hace poco estuvo acá cuando nuevamente el lugar de los abuelos acá, el centro de jubilados de San Pedro, volvió a retomar de alguna manera a través de una gestión que se hizo para que tenga personería jurídica. Bueno, el PAMI no le mandaba más dinero, ya lo he hablado otras veces, y hoy está retomando su actividad, su trabajo, y ahí participó el señor González y bueno, prometió una suma de dinero y otras cosas que se van a utilizar en reparaciones, que si prometió seguramente va a cumplir. Yo hace varios días que no paso por el centro de jubilados, pero digo, esto es lo mismo. A mí simplemente yo no lo traeré acá para discutirle nada, simplemente para agradecerle si tiene la capacidad de reconocer que tenemos que entre todos ayudar al hospital de día. La poquita colaboración de todos, más el aporte de la provincia para regularizar esto, que es una cuestión verdaderamente irregular y tiene que ver con la salud mental de la población. Así que nuevamente, y para terminar esto, me parece que ni siquiera tiene que ver con la posibilidad de la réplica. Esta es una radio pequeñita, él suele ir a algunas radios de Villa Dolores. Bueno, algún día que venga, lo vamos a invitar con un mate y además quizás nos puede explicar por qué no se lo puede ayudar al hospital de día, o quizás nos puede explicar la forma que lo puede hacer el gobierno, y ahí vamos a estar en un todo para agradecérselo. Vamos a ir al segundo audio, Pablo. Grupos que trabajan para las adicciones, el acompañamiento desde el hospital, que tiene todo lo que es psicología, psiquiatría y el apoyo de las adicciones. O sea, acá lo ideal siempre es, bueno, que acudan al hospital, al servicio de salud mental, que se encuentra, o sea, al hospital regional. Claro, al hospital regional, que figura el servicio de salud mental, que ahí está el psiquiatra, el psicólogo, hay un asistente social, y bueno, y desde ahí ellos se encargan de hacer las derivaciones, ¿sí? A los centros que hay de adicciones, y bueno, para hacer la contención. Siempre se dice que cuando hay un problema de un integrante de la familia, en realidad no es del integrante solo, es un problema de la familia en sí. Entonces, por eso es el acompañamiento de toda la familia. Tiene que ver con la comunidad en general. Con la comunidad en general. Sí. Lo que falta es eso, por eso la idea es de concientizar, ¿sí?, a los jóvenes, porque la escuela de enfermería, aparte de tener gente mayor, lleva muchos jóvenes, es una salida laboral rápida, ¿sí? Entonces los jóvenes estudian 3 años y salen con un trabajo que, bueno, que no es muy fácil ser enfermero, pero es un trabajo más bien de amor, de acompañamiento, de estar, de la escucha al otro. Capaz que en nuestra zona no hacemos muchas intervenciones de alta complejidad, pero sí el acompañamiento, que muchas veces nos creemos. ¿Estás que... Estás hablando de las enfermedades mentales. Claro. Sí. El apoyo es de esto, de te tiendo mi mano, te escucho, te digo dónde te podés acercar, podés llamar a un lugar para que te atiendan. O sea, mi consejo es que si alguna familia tiene algún padecimiento o algún problema, se acerque al hospital de Villa Dolores, en la parte del servicio de salud mental, que ellos trabajan en conjunto con el hospital de día y con el resto de las organizaciones que están a cargo de, bueno, de lo que es la adicción y todo eso. Pero la base es el servicio de salud mental del hospital de Villa Dolores. Me gustaría volver a recalcar de que el pueblo, la comunidad, tiene que tomar conciencia de que el padecimiento de salud mental no es para algunos, sino todos estamos en riesgo. Entonces, tratar de acompañar esto que es el hospital de día, que sí, que corre mucho riesgo de que no tenga continuidad, porque muchos profesionales van ad honores, y en la situación que estamos muchas veces, por más que uno quiera, no se puede hacer ad honorem. Entonces, esa es la idea. Bueno, el apoyo desde la comunidad y, bueno, teniendo en cuenta que todos podemos ser usuarios de este hospital y luchar para que no lo cierren. Al contrario, luchar para que abran más dispositivos. Algunos son muy buenos bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Bueno, ahí estaba el... finalizando el audio con Alicia Balmaceda, y me queda un ratito pensando, ¿no?, cuando habla de la figura del enfermero. Para muchos, por ahí el enfermero es el que hace, cura una herida o le da la medicación a un enfermo y nada más, o un montón de actividades, pero que no para muchos no son muy visibles. Digo, el que ha estado alguna vez internado en un hospital o en un lugar de en donde hay muchos enfermos, y uno se da cuenta que es una profesión realmente muy especial, para la cual hay que tener una disposición en cuanto a la posibilidad de empatizar, a ser solidario, a comprender, a estar, a acompañar, y que no es solamente poner una sonda o poner una inyección o qué sé yo, sino son otras cosas, y algunas que no son demasiado agradables, ¿no? Pero hay una gran parte de esa actividad que tiene que ver con la contención. Y por eso digo que un buen enfermero, una enfermera verdaderamente profesional y humana, es una perla. Yo sé que el trabajo de los médicos es fundamental, pero ¿qué sería sin los enfermeros, no? ¿Qué serían los médicos sin los enfermeros? Nada. Los que se pasan horas y horas durante noches y días al lado de alguien o asistiendo a alguien, como lo he observado yo. Mi experiencia es acá en el hospital regional, y asistir durante toda una noche personas con diferentes patologías, algunas personas en estado de abandono de su familia, algunos presas de los tóxicos o del alcohol, realmente a los enfermeros en este mundo habría que dedicarles un lugar especial, por su valentía, por su entrega, así que vaya para ellos un cariño muy especial. Y en este caso, la salud mental, uno piensa que es el psiquiatra que le da dos pastillas y después se va a la casa y ahí terminó la historia, y bueno, como verá, no es así. No es así. Si es que pensaba usted así, está totalmente equivocado. Y ahí está la figura del enfermero, y ahí están estas personas como Alicia Balmaceda, impartiendo desde su cátedra esa parte de la formación, ¿no? No es solamente poner un enema o sacar un poco de sangre o llevar una chata, ¿no? Es mucho más complejo, y más cuando hablamos de la parte humana. Así que vaya para ellos un un especial saludo a todos los enfermeros y a todas las enfermeras. Estamos llegando a la culminación del programa de hoy, pero como siempre ponemos nuestro granito, ¿no?, de arena en esta montaña que se va construyendo lentamente, a pesar de que ciertos vientos por ahí intentan derribar las montañas de arena, y me estoy refiriendo a la agroamenaza, como lo dice una nota de La Tinta, referida a la problemática sojera en la provincia de Entre Ríos. Un problema que también se repite en Tras la Sierra con los cultivos industriales como la papa, y salvo que en estos espacios, en esta región sojera, es como que los daños están más a la vista. Y hay una coordinadora que se llama Basta es Basta, y ha denunciado que un importante dirigente de una de las organizaciones de la mesa de enlace amenazó a los gritos a un referente del movimiento que lucha contra las fumigaciones en la provincia de Entre Ríos. Decidieron no divulgar los nombres ni hacer la denuncia penal para lograr un clima de diálogo en un contexto en ebullición. Y hay 5 fallos judiciales que prohibieron las fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de 1000 metros alrededor de las escuelas rurales y 3000 metros en fumigaciones aéreas en medio de productores que en algunos casos ya inician una transición hacia la agroecología. Acá también está sucediendo eso, en Tras la Sierra, en buena hora. Y desde la asamblea explican, diciendo que este es un modelo que ya está caído a nivel económico, pero aún quedan muchos intereses en juego. Hay un empresario, digo, porque también tenemos que diferenciar empresarios del campo con productores, ¿no? No es todo lo mismo. Y hay alguien que dijo, yo tengo un Itaca, zurdo, ya le dijimos a la gente que se empiecen a armar, cualquiera que quiera venir a prohibir las fumigaciones va a ser apuntado con armas. Y bueno, estas son algunas de las amenazas que un dirigente de una de las organizaciones agropecuarias de la mesa de enlace le escupió a un integrante de la coordinadora por una vida sin agrotóxicos ahí en la provincia de Entre Ríos, donde han llevado adelante este basta es basta a los gritos y en público. Esto ocurrió en un bar frente a testigos, y bueno, el contexto, 5 resoluciones judiciales que prohibieron las fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de 1000 metros a través de las escuelas rurales, que es increíble, ¿no? Esto también son como 2 mundos paralelos. ¿Quiénes van a las escuelas? Los niños, nuestros niños, aunque no vivamos en Entre Ríos, son nuestros niños, son nuestros argentinitos, son los hijos de un montón de personas. Hay una resolución judicial de no fumigar escuelas. ¿No les parece que esto también es una, es como el negacionismo por negar solamente en función de la apetencia económica de personas que en realidad no sé si son personas? ¿Qué, estas personas cuando vuelven a sus casas después de haber pasado por una escuela fumigando o de haber dado la orden, porque estoy seguro que ni siquiera ellos están cerca de los agrotóxicos, ellos van y hacen las compras. Quienes aplican los agrotóxicos son los empleados que tienen que trabajar, o los aeroaplicadores, que también son empleados o peones. No porque manejen un avión no son peones, y no porque manejen un camión o avión o sean peones no quiere decir que no se estén envenenando también ellos. No, algo que habla de la decadencia, de la inmoralidad, de un modelo agroecológico en función de estas fórmulas tóxicas, de una mesa de enlace que lo único que le interesa es salvaguardar los intereses de los productores, y mientras tanto un montón de víctimas, ¿no? Víctimas y un montón de personas que pelean fuertemente, agrupándose, organizándose en contra de esto que es la lluvia de veneno, un arma letal, un arma química, casi lícita, donde va dejando a su paso malformaciones, abortos espontáneos y otro montón de patologías, ¿no? Algo verdaderamente vergonzoso que nos pase a esta altura de nuestra civilización, con una sociedad madura, organizada políticamente. Sin embargo, cuando se trata de dólar, se trata de dinero, se trata de ambiciones, se trata de grandes productores, esto pasa desapercibido. Es muy triste, y bueno, desde acá el mayor de nuestros apoyos a toda la gente que resiste esta lluvia de veneno que se pone en contra de los poderosos, aun cuando esos poderosos están protegidos por las corporaciones, por los medios los medios radiales, televisivos, que lucran a través de la publicidad. O sea, si uno enciende un canal de televisión importante de la Capital Federal o enciende una radio importante de Córdoba, se va a dar cuenta que cada tanto nos venden esos productos tóxicos, utilizan esos medios para difundir el comercio de agrotóxicos, y no solo eso, siempre se cuidan de no hablar de la muerte que producen o de las enfermedades que producen y que llegan a la mesa de cada uno de nosotros. Cuánto por hacer, ¿no? El otro día escuchaba a una joven que escribió un libro que se llama Dos Mundos Paralelos, y habla de todo esto, ¿no? Como es como que uno va por van por una senda, vivimos todos en una misma sociedad, pero unos van hacia determinado objetivo, pensando en los seres humanos, pensando en lo que no es correcto y lo que está mal, y otro grupo se aprovecha de los vacíos legales, se aprovecha de la flaqueza de nuestros legisladores para hacer valer el poder del dinero, ¿no? Y de la posibilidad de dar trabajo a mucha gente. Esto también nos pasa acá en Tras la Sierra. Hace falta ir a hablar con los chicos, con los productores, acá a San José, a Los Cerrillos, a San Vicente. No hay que irse a Entre Ríos. Lo que pasa es que, bueno, a veces cuando uno plantea estas cosas, la gente que trabaja ahí bajo la lluvia de veneno también, y dice, pero qué fácil es hablar desde allá, desde Villa Dolores, cuando usted no vive del campo. ¿Qué podemos decir nosotros de nuestros patrones? ¿Qué podemos decir nosotros de los agrotóxicos? ¿Qué podemos decir nosotros de nuestras malformaciones? ¿Qué podemos decir nosotros de nuestros médicos que a veces se callan la boca? ¿Qué podemos decir nosotros de nuestros intendentes, que muchas veces los ponen los mismos productores? ¿Qué podemos decir de la cantidad de personas que han muerto y que no se sabe por qué han muerto? Vayan, pregúntenle. Cuando estén solos con una persona, pregúntenle qué ropa les dan para trabajar, qué cuidados tienen cuando hay viento, cuántas veces han sentido olor a venenos dentro de sus casas, que a veces tienen que cerrarla, o cuántas veces han pasado con la avioneta fumigando la escuela, en el caso de Los Cerrillos, por ejemplo, o acá en Conlara. Y les van a decir, esta es la realidad, ese es el otro mundo paralelo, ¿no? El que no se puede hablar, el que no se puede decir, el que a veces no se tienen pruebas, el que son manejados, son territorios manejados por señores feudales que tienen todo el poder para anularte la posibilidad de tener trabajo. Esto mismo pasa acá, lo mismo que en Entre Ríos. Vamos terminando esto haciendo una pequeña semblanza también de lo que de esto que sucede en Ecuador, donde casualidad también tienen que ver con las recetas del Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con un pueblo que se levanta en contra de que se le saquen a los combustibles ¿cómo se dice? Ciertos, a los combustibles, subsidios a los combustibles, y de pronto todo el pueblo en la calle, organizaciones indígenas, un presidente que le echa la culpa al otro, el que se fue cuando él fue vicepresidente de Correa, ahora le echa la culpa a Correa de todos los daños supuestos que ha sufrido el Ecuador, le echan la culpa a Maduro de organizar todo esto. Un pueblo reprimido, ya hay dos muertos, algo muy triste. Ojalá que esto no lleve a más sacrificios, porque siempre los muertos lo pone el pueblo, lo ponen los obreros, lo ponen aquellos que le quitan sus derechos o sus dineros. Pero como decía al principio, ¿no? Siempre de la mano del Fondo Monetario. Es como que todas estas cuestiones orquestadas para que de pronto argentinos y ecuatorianos hoy estemos sin saber cómo van a continuar nuestras vidas, todo se dirime allá en Washington. Qué triste, ¿no? Qué tristeza. Dos mundos paralelos, ¿no? El de estos países llenos de dinero y estos otros a los cuales se los endeuda con la idea de que se los va a sacar del pozo. En realidad nos hunden. Llevamos en 2 o 3 años una de las deudas más grandes, que no se sabe, nos están diciendo desde diferentes partidos políticos, inclusive personas del riñón de este gobierno, que ojalá termine de acá muy pronto, de que es extraordinaria la fuga de dinero que son esas supuestas ayudas de estos grupos de élite fundamentalmente manejadas desde Estados Unidos, que dejan en la miseria a los pueblos y después los pueblos tienen que entregar sus muertos en las manifestaciones. También dos mundos paralelos en esta gotita para la vista gorda de hoy. El abrazo para todos, el saludo para todas y todos, y bueno, los esperamos nuevamente el próximo miércoles a las 7 de la tarde, a las 19, cuando le digamos: esto es una gotita para la vista gorda. Me entrego a que este tema pase de moda. Ojitos del alma, agua cristalina, esperanza infinita, la Delia bonita. No sé qué clase de viento ha soplado en la guarida, que se agujereó la vida derramando la inocencia. Hace ya una vuelta al sol, hace ya una primavera. Soy un pueblo que te llama, claridad y claridad, por tu luz, compañerita, que florezca la verdad. Si son movidas pensadas o rarezas del azar, no le cabe atrás la sierra, la maldad organizada, ni sean casos aislados o ese asunto de la trata. Aquí se detuvo el tiempo, la paz está desvelada. Ninguno ni cada nadie quiere vivir lo que vive, pasar en una movida a la bolsa de los giles. Tenemos toda una historia, tenemos toda una estirpe para querer defendernos. Tenemos criollos y hippies, toditos un mismo pueblo, en un abrazo arcoíris, para cantarle a la Delia, para que vuelva a la escuela. Esto es algo de última, no lo merece mi tierra. Vicios naturalizados que conlleva nuestra especie, esa brecha existencial que los fuertes y los débiles. No sos el primer capullo, pero vas a ser el último en pagar con tu inocencia las miserias de este mundo. Para eso estamos puestos, cada una, cada uno. Quiero cantarte a los ojos y que el viento de las sierras te despierte la sonrisa, te acaricie la pureza, esa pureza ancestral, esa llama de la esencia. Soy el corazón que canta, soy perdón, justicia y paz. Y si son cosas que pasan, bueno, que no pasen más. Tus amores, tus queridos y todo el valle te quiere. Sierra, monte y camino, la canción es este siempre. La sonrisa de la Delia es Pinillos en septiembre. Ayer subí a un barrilete para espiar la primavera. Estabas brillando a pleno en la luz de tu pureza. Te escribí unas palabras, te dejé una estrella. Por si no te veo, quiero que florezcas. Por si no te veo, quiero que florezcas, que florezcas. Y algunos son muy buenos bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al congreso, con efedrina pila vuelven a andar. Como de tetargo